mentires. La marco RD siempre sí, el monte de sardines. Para que vamos despacio, vamos, cantamos mentiras. Las tropas en hospitales que van a construir misiles. Para que vamos despacio, vamos, cantamos mentiras. Las de que muere fame y por no tener aguante. Para que vamos despacio, vamos, cantamos mentiras. Yo siempre como bien tú, así que no me descuento. Vamos deprisa, vamos, cantamos verdades. El monte queda en liebres, Dinamarca en sardines. Ahora que vamos deprisa, vamos, cantamos verdades. Aquí no muere de fame, va a matar los misiles. Ahora que vamos deprisa, vamos, cantamos verdades. Este mundo que vivimos no respeta libertades. Ahora que vamos deprisa, vamos, cantamos verdades. Porque tranque carreteras, abren males barricades. La hipocresía de este mundo al revés. Cuéntame un cuento que no quiero que ves. Acuérdate de Lourdes. Sistema, tal que en el poder. Vete, vete, vete, vete. Vete, vete, vete, vete. Vamos, cantamos mentiras. La marco era de siempre, siempre el monte de las sardines. Para que vamos despacio, vamos, cantamos mentiras. Repartiendo un tiras piedras que no sabes lo que pides. Para que vamos despacio, vamos, cantamos mentiras. Con la vida para todo el mundo y mucho menos medicines. Para que vamos despacio, vamos, cantamos mentiras. Que siempre como viento, así que no me haces cuento.